pintan un rayo de sol para verse diferente. Ya se fue. Date la vuelta, cochino. Que la gatita y mamá que no la día arriba del tejado. Gata cochina,